La Safor Empren, un podcast sobre actualitat laboral, formativa, empreniment i empresa. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de l'Avora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforempren.com. Otra semana más y hasta finalizar el 2022, iniciamos una serie de programas de audio en directo a través de este canal de Telegram. En este caso, nos quedan dos sesiones, dos audio chats, la correspondiente al día de hoy y la que ocurrirá dentro de dos semanas. Como sabéis, hemos estado cada dos semanas hablando sobre recursos y herramientas para mejorar vuestra empleabilidad. Se trata de una forma sencilla, similar a una videoconferencia, pero solo con audio, en la que escuchamos las explicaciones y además podéis resolver vuestras dudas en directo. Esta semana, como anticipamos en el mismo canal de Telegram, hablaremos sobre cómo mejorar nuestra productividad. Así que vamos allá. Primero que nada, ¿qué es gestionar el tiempo? Gestionar el tiempo es una habilidad consistente en el adecuado reparto de tiempo para desarrollar tareas y proyectos. Optimizar y utilizar bien tu tiempo es fundamental, porque el tiempo es limitado, 24 horas por día. Es la gestión de nuestras propias actividades, para asegurarnos que se desarrollan en el tiempo disponible o determinado, ya que el tiempo es un recurso escaso y continuo. La gestión del tiempo hace referencia a la forma en la que cada persona se organiza y planifica cuánto tiempo invierte en las diferentes actividades específicas. La pregunta es, ¿por qué debo organizar mi tiempo? Es fundamental una adecuada gestión del tiempo en el trabajo y así ser más productivos y eficientes. Una adecuada gestión del tiempo permite lograr más con menos esfuerzo. Cuando se aprende a administrar el propio tiempo, mejora nuestra capacidad de concentración. Un mayor enfoque genera una mayor eficiencia. Gestionar el tiempo nos permite realizar las tareas con más rapidez y ser más eficaces. Lograr objetivos en menos tiempo. El tiempo que necesitamos para llevar a cabo los retos y las tareas diarias, tenemos que saber gestionarlo de forma adecuada para alcanzar nuestros retos diarios de forma ágil y eficaz. Obtener una mejor reputación profesional. La gestión del tiempo es la clave del éxito. Nos permite ser conscientes de nuestra vida y controlarla, en lugar de seguir el flujo de los demás. Gestionar el tiempo nos ayuda a avanzar a través de las decisiones, con una visión enfocada en lo que queremos conseguir en nuestro desarrollo profesional. Padecer menos estrés. Si no gestionamos nuestro tiempo, podemos sentirnos agobiados, presionados, dispersos, con falta de concentración. Cuando esto ocurre, tardaremos en realizar una tarea. Si aprendemos a administrar nuestro tiempo, los niveles de estrés, ansiedad, disminuyen y nos sentimos con más energía para iniciar nuestras tareas. Ser competentes nos permitirá desarrollar nuevas habilidades para incrementar nuestro trabajo de forma eficiente. Mejorar la capacidad de tomar decisiones. La capacidad de tomar mejores decisiones está relacionada con una gestión del tiempo adecuada. Si nos sentimos presionados por el tiempo, tomaremos decisiones precipitadas sin tener en cuenta todas las opciones. Con una administración efectiva del tiempo, es posible eliminar la presión de sentir que no tenemos suficiente tiempo y valorar adecuadamente cada opción que se nos plantea. Aumentar la autoconfianza. La gestión del tiempo mejora la confianza con nosotros mismos. Cuando cumplimos con los proyectos, objetivos y tareas diarios, nos proporciona satisfacción. El superar las expectativas es un factor altamente motivador. Si no lo hacemos y luchamos contra el tiempo, esto nos conduce al agotamiento. Evitar los aplazamientos. Si gestionamos nuestro tiempo de forma adecuada, no dejaremos lugar al aplazamiento de tareas y responsabilidades. Cuanto mejor dosifiques tu tiempo, más autodisciplina tendrás y antes alcanzarás tus objetivos. Mejorar la calidad de vida. Una adecuada gestión del tiempo nos permite disfrutar más de nuestras aficiones, pasar tiempo con la familia, reunirnos con amigos, Este tiempo de calidad no tiene precio y es imprescindible para nuestro bienestar físico y emocional. Tener buenas habilidades de gestión del tiempo nos ayuda a encontrarnos y a tener mejores momentos. Por el contrario, si no hacemos una buena gestión del tiempo, afrontamos consecuencias negativas como fechas límite, un trabajo ineficiente, resultados deficientes, mala reputación profesional y mayores niveles de estrés. ¿Cómo administrar tu tiempo? Lo puedes hacer de dos formas diferentes: priorizar proyectos, definir objetivos y tareas, o por otro lado, pasos a dar y reglas para la gestión del tiempo en tu trabajo. Vamos a explicar cada uno de ellos. Priorizar proyectos, definir objetivos y tareas. Si lo que quieres es realmente ser productivo o productiva y no perder el tiempo, debes tratar de priorizar proyectos, los cuales se van a plasmar en objetivos concretos para cada mes y cada semana, y estos te ayudarán a definir las tareas de cada día. Como escribe Leo Babatua en The Power of Less, el poder de hacer menos, la pregunta no es cómo hacer más cosas y más deprisa, sino cómo hacer solo lo más importante y cómo hacerlo bien. Debemos ponernos límites en nuestros proyectos personales y profesionales. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Tras este trabajo de reflexión en el que deberíamos pensar qué es lo urgente y no urgente y qué es lo importante y no importante, tendrás que escoger los proyectos prioritarios y descomponer en objetivos y tareas, eliminando, delegando los proyectos secundarios, ya que al tener demasiados proyectos esto nunca se acaba. Y además te crearía estrés y desmotivación. Estos proyectos deben tener una duración limitada y cada mes, cada semana, intenta definir los objetivos que tienes para estos proyectos. Teniendo menos proyectos, concentras tu energía en estos y solo en estos. Teniendo objetivos accesibles y graduales, cada semana o cada mes mediremos el avance y la situación de cada proyecto. El otro punto para administrar mejor tu tiempo es tener en cuenta los pasos a dar y reglas para la gestión de tiempo en tu trabajo. Es importante que tengas en cuenta estas cuestiones. Focalizar sobre lo importante y prioriza. Trata de aplicar la ley de Pareto en todo. Esta ley dice que el 80% de las consecuencias vienen del 20% de las causas, que el 80% de los resultados dependen del 20% del trabajo y que el 80% de los beneficios de una empresa están generados por el 20% de sus productos o clientes. Intenta suprimir todo lo que realmente no es importante para tu trabajo. Delega las tareas secundarias para concentrarte sobre las tareas que tienen más impacto en tu futuro. Clasifica las tareas a realizar. Y aquí vais a ver en el artículo de eorienta.lasaforemprem.com/blog, vais a ver un cuadrante que nos va a servir para clasificar las tareas. Veréis en la parte superior dos columnas, urgente y no urgente, y en la columna, en las filas, si es una tarea importante o no importante. Sobre este cuadro, este cuadrante, vamos a explicar las cuatro opciones que nos aparecen. Cuadrante 1, urgente y no importante. Estas tareas las tendrás que hacer lo más rápido posible, ya que son urgentes. Si son urgentes, no son importantes. Es bueno hacerlas entre tareas importantes, así que puedes descansar un poco. Al no ser importantes, no requerirán tanta atención. Cuadrante 2, urgente e importante. Al ser tareas urgentes e importantes, serán las que se realizarán primero. Cuadrante número 3, no urgente, no importante. Me olvido de estas tareas o las uso de relleno en tiempos muertos. Suelen ser las entretenidas. Y el cuadrante número 4, no urgente e importante, es en el que tenemos que trabajar y planificarnos. Son las tareas que decidimos que deberíamos hacer, que nos aportarán beneficios, pero como no son importantes, hay quien no las hace hasta que se convierten en urgentes. Otra cuestión, organiza tu jornada. Antes de empezar el día, para no dejar que los demás organicen tu tiempo, define y escribe las tareas más importantes del día. Intenta empezar el día trabajando sobre estas tareas. Limita el tiempo de cada tarea. Fíjate unos plazos. Ley de Parkinson. Da igual cuánto tiempo creamos que puede llevar una tarea, el tiempo que asignaremos por encima del tiempo objetivo será utilizado al 100%, pero no será productivo. No digas necesito 3 semanas para realizar un trabajo si necesitas 4 horas. Concéntrate al 100% en cada actividad. Si redacto un artículo, lo redacto. Si juego con los amigos, juego. Aprovecha el momento al 100%. Limita las interrupciones. Ley de las secuencias homogéneas. Sin interrupción, la gente necesita menos tiempo para sus tareas, porque unos minutos son necesarios para concentrarse en cada tarea. El trabajo ininterrumpido será menos efectivo, y tomará más tiempo que el que se ejecuta de manera continua. Si necesitas hacer varias cosas en el mismo día, busca un momento apropiado para hacer cada una de ellas. Si haces varias cosas a la vez, no terminarás nada de lo que has empezado. Haz enseguida todo lo que se pueda hacer en menos de 3 minutos. Así, eliminas acciones que distraen. Haz las tareas más desagradables durante las primeras horas del día. Si vas posponiendo este tipo de trabajo, llegará un límite donde tendrás que trabajar con urgencia. Deja un poco de tiempo a los imprevistos o retrasos. Evalúa el tiempo necesario para un trabajo y reserva unos minutos entre cada función. Fíjate plazos realistas. Diferencia las actividades durante el día. No todas las actividades exigen la misma concentración y hay que ser consciente de los momentos en los que no somos eficaces. Otra cuestión a tener en cuenta es aprender a decir no a las peticiones que no contribuyan a que consigas tus proyectos o tus objetivos. Acuérdate de tomar algunas pausas para tomar fuerzas e inspiración. Y por último, ordena tu despacho, ordena tu espacio. Acumulamos documentos y perdemos tiempos en buscarlos. En el ordenador, en el email, trata de tener las carpetas bien identificadas. Renombrar los archivos para encontrarlos fácilmente. Suprime los documentos inútiles y clasifica todo lo que puedas. Cambiar hábitos y rutinas exige constancia y determinación, pero no es tan sencillo como parece. Causas de una mala gestión del tiempo y soluciones. Las causas pueden agruparse en 3: falta de organización, falta de jerarquía o prioridades, falta de planificación. Es imprescindible determinar las tareas que hay que realizar para poder planificarlas según tus prioridades. Sin una organización previa, dedicamos demasiado tiempo a saber qué es lo que conviene y cuál sería el ritmo de trabajo adecuado. Cuando organices y detalles la lista de tareas que debes realizar, debes tener claro cuáles son las más importantes, ya que no todas tendrán la misma trascendencia dependiendo de los objetivos que tengas y que habrá que establecer un orden. Falta de planificación. Cuando sabes cuáles son las tareas que has de realizar y su prioridad, llega el tiempo de planificarlas. Adjudica el momento y el tiempo necesario a cada tarea para utilizar el tiempo de una manera eficaz. Vamos con los ladrones de tiempo. El tiempo no es un problema, sino que la autogestión que hacemos es la que marca la dirección que tomarán las cosas. Así que esta la podemos dividir en negativo, cuando al final de la jornada no se han alcanzado los objetivos planteados, o positivo si se ha aprovechado cada momento para llevar a cabo una tarea o para descansar, para finalizarlas. Gestionar adecuadamente nuestro tiempo tendrá como consecuencia unos niveles óptimos o positivos de productividad y eficiencia. Para ello, debemos reconocer a los ladrones de tiempo y saber cómo enfrentarnos a ellos. Los ladrones de tiempo son el principal enemigo de la productividad por muchos motivos. Reducen entre un 50 y un 70% nuestras horas efectivas de trabajo. Afectan a nuestra capacidad de concentración. Provocan retrasos de entre 6 y 9 minutos cada vez que sucumbimos a su tentación. y se interponen en los objetivos que nos planteamos, retrasando la consecución de las metas. Veamos ahora los tipos de ladrones de tiempo. Los ladrones de tiempo no solo proceden del exterior. Cada individuo es el único responsable de organizar su tiempo. Una vez detectados, hay que analizar cuáles son los más frecuentes e intentar evitarlos. Vamos con los tipos de ladrones de tiempo, que pueden ser externos o internos. Externos. Ladrones de tiempo externos se definen como el conjunto de circunstancias que superan la capacidad de control del individuo, y entre ellos encontramos el teléfono, los servicios de mensajería instantánea, el correo electrónico, las reuniones de trabajo y las interrupciones. Mientras que los tipos de ladrones de tiempo internos son las circunstancias relacionadas con el propio individuo y su conducta y su forma de gestionar su tiempo. Los más significativos son hábitos multitareas, que aunque pensamos que seamos multitareas, en el fondo no lo somos tanto. Precaria planificación, carencia de objetivos, falta de motivación, procrastinar, es decir, perder el tiempo en cosas que no nos van a servir de nada, o dificultad para dar una réplica negativa cuando alguien nos pide algo y no podemos o no deberíamos hacerlo por una cuestión de tiempo. Vamos con las técnicas para gestionar mejor el tiempo, como última de las partes de este audio chat. Las técnicas para gestionar el tiempo están creadas para ser más productivos y productivas en el trabajo y hacer más en menos tiempo, y así disfrutar de momentos de calidad con los nuestros. No hay peor o mejor técnica, cada una de ellas puede funcionar mejor en unas personas u otras. Todo dependerá de tu forma de trabajar y las actividades que realices. Nosotros te recomendamos algunas técnicas y a continuación vamos a hablar de algunas apps o aplicaciones o software para llevarlas a cabo. Las técnicas, hablamos del tablero Kanban, el esquema GTD, la técnica Senfil, la técnica de los 5 minutos, la técnica Pomodoro, el análisis ABC o el método POSEC. Estas son algunas de las técnicas que podemos utilizar para ser más productivos y productivas. Mientras que las apps que nos permiten gestionar mejor el tiempo, destacaríamos algunas, como puede ser Trello, Asana, Evernote, Todoist o Google Keep. Y hasta aquí el programa sobre cómo ser más productivo o productiva. Recordad que volveremos a emitir dentro de 2 semanas el último de los programas de este audio chat y que veréis el tema que trataremos en unos días cuando lo publiquemos en el canal de Telegram. Si quieres volver a escuchar este audio, lo puedes escuchar en el podcast de la Safor Empren. Búscanos en Spotify, Google Podcast o en la web eorienta.lasafonempren.com. Si t'ha agradat este programa, pots compartir-lo. Segur que hi ha alguna persona que li interessa. Més informació en eorienta.lasafonempren.com.